Hold on tight. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hey! Pero bienvenidos, karmaditos. Pero qué frío que hace, así que sin más rodeos, nos vamos a sentar junto a la silla, vamos a mirar la estufa, la vamos a abrazar sin quemarnos y nada, ajustaros la centralita que aquí comienza. Good Karma Radio Show. Pero niño, el día que puedas decir un Karma Radio Show pegado a lo que yo digo, niño, no sé qué va a pasar. ¿Cómo estás, querido y aletargado señor Briggs? Me distraje con lo de la estufa que dijiste y me giré para atrás a mirar la estufa. Estoy como Homero, no me voy a distraer. Siempre hay algo que produce un bache. Vamos a hacerlo de vuelta. Sin nada, sin más rodeo, ajustaros a la centralita que aquí comienza. Good Karma Radio Show. Buenas tardes a todos. Pena. Ahí vamos. Aplausos para mí. Hay que darle un despabilol para que se despabile. Nada, niño, hoy tenemos un programón, así que a tope quiero dedicar este programa, que me he olvidado durante dos consecutivos de saludar a mi querida Nélida, que siempre está ahí atenta, huevo frito, enviando audios y acotando cada detalle del programa, así que besacos a ella y a su niño que nos escucha siempre. Por más oyentes así, prolijo. Por más oyentes que estáis atentos al huevo frito. Y hoy atento a nuestro querido doctor Shiroma, que tenemos algo que habéis pedido en el programa pasado, así que se lo vamos a estar pasando así, enunciantiamen. Vamos a las redes, niños, que nos cuenten dónde nuestros karmadictos podéis comunicaros. Así es, pueden mandarnos mensajes a nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. También recuerden que pueden mandar mensajes a través de la app de Radio Box, que con su botón mágico tiene acceso para que nos puedan mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Todo lo que queráis, ahí, atentos, por el botón de la app, que es muy amigable, como dice el Briggs. Y obviamente nos pueden buscar en Facebook, YouTube e Instagram. Nos pueden buscar como Good Karma Radio Show, porque hemos sido unos genios en ponerle Good Karma Radio Show como el programa en Facebook, Instagram y YouTube. Pero la hemos cagado, ¿dónde, niño, que le cuentes? En el Twitter, por supuesto. ¿Por qué? Pero porque que me ha asustado, somos... niño, pero ¿qué le pasa? Mirado otra vez la estufa. Pero que quítenle la estufa de adelante, que como el burro con la zanahoria. Pero que se pierde. Pero ¿qué está pasando, niño, hoy? Bueno, hace mucho en el frío. Twitter, ¿cómo le hemos puesto en el Twitter? Somos Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, le recordamos a la señora de Luis Miguel que aquí en este programa no se le va a pasar al bonito y seriaco de Luis Miguel, porque la serie ha terminado, nos ha dejado ahí esperando a ver qué va a pasar, si aparece Marcela o no, hasta la serie número 3, así que nada, se ha estrenado el Lit el día de ayer, así que nada, me voy a ir a ver todos los capítulos del Lit. Pero bueno, niño, ¿qué tenemos en el...? A la escalera con la vieja. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Rápido, así arrancamos con la música. A ver, hoy... ¿Qué estáis esperando? Hoy en Tendencias les traigo a Nightbeard, una chica que revolucionó las redes en el mundo con su voz. También tenemos estrenos hoy de la mano de Maroon 5 y un flashback excelente con Blondie. Por tu lado, Zeta. Tenemos doblaco sí. de Blondie, porque era algo que yo quería traer, y cuando vi que el Briggs lo había puesto, dije, ala, es mi momento, y dije, ahí, vamos a empalmar el flashback con el en vivo, así que tenemos un Genial. Segmentito dedicado a Blondie, que me, se me hace agüita la boca y no veo la hora de que sí. vengáis otra vez a la Argentina, que habéis anunciado ya... Blondie anunció tour para el 2022. No está la parte latinoamericana, pero ojalá y venga, porque es algo que voy ahí, mira, a tope, no sabía. Con los ojos cerrados. Es algo que no lo he visto nunca, pero nada, compro lo que salga, ahí estaré. Pero bueno, y en mi segmento de Get the Look, obviamente tenemos estreno de nuestro querido Unos Beninson, que da la casualidad que lo habíamos pasado el programa pasado, pero hoy habéis estrenado un nuevo tema, así que nada, lo vamos a estar pasando. Opa. Y también tenemos una bonita versión de nuestros queridos Smith and Tell, así que nada, vamos a tener un programón muy entretenido. Y atentos al huevo frito, como diría María en la nota del Jonathan. Tenemos un repaso por nuestro querido Luke Sharp. She's

allting är klart och förberett. Jag hör änglens spel, ingenting får gå fel. Allt vi önskar oss brinner upp som blås, och det lämnar oss i mörker. Så tänd ett ljus och minns allt gott som finns. Det är ju trots allt jul. Det är jag och stjärnorna på himlen. När jag går hem en sen kväll. Ingen stress, det är vad vi har sagt så många gånger förut, men det går väl så där. Allt vi önskar oss brinner upp som blås, och det lämnar oss i mörker. Så tänd ett ljus som minns allt gott som finns. Det är ju trots allt ljus. Hablado como a ver. Estamos al aire, pulpaco. Pulpillo, pero ¿dónde está el pulpo? ¿Pero qué ha pasado? Muy bien, estamos al aire. No sé a dónde me había quedado, pero estaba hablando de que alguien se ofreció para hacer algún segmento en el programa. Así que nada, tendrá que enviar su currículum a Guaidoncha y será tomado en cuenta, ¿o no, Briggs? Hay que ver. Ahí está, claro, sí. Hay que ver, tiene que pasar una noche con el oso borracho primero, y bueno, y ahí veremos qué va a pasar, que haya mucho que no nombramos al oso borracho. Pero bueno, tenemos un nuevo single que presentar de nuestro niño, que no es tan niño. Uno es Benningson, y es muy bonito el single, me ha gustado mucho, tenía mucha expectativa con este single, que va a formar parte del nuevo álbum que se va a estrenar recién el año que viene. Pero lo lindo de este tema es que es como una especie de Family Affair. Ha participado toda la familia. El tema está escrito por uno y por su mujer, Sara Svenningson. Mirá y vos. Quien lo ha producido, nada más y nada menos, que su niñaco, Mark Willis, que es el hijo de uno y de su mujer. Es un niño grande, es un gran productor, produce a muchos otros artistas suecos y nunca había hecho nada con su padre. Entonces él le ha dicho, a ver, Mark, ¿por qué nunca me has producido? Y bueno, la verdad es que le ha dado como un aire mucho más... ahí, un aire mucho más fresco a lo que es la música de uno, y suena muy actual, tiene como una base así más de lo que suena ahora, y el tema se llama Ficor Fula Absan, y me ha encantado el título, que es algo así como los bolsillos llenos de arena, y él dice en su press release que para él, como que la canción describe a un lugar que uno anhela, o a un lugar que a uno le trae recuerdos, y qué bonita la frase de los bolsillos llenos de arena. A mí me viene la playa de Tilsan con el viento siempre que hay, con el y la arena que se mete hasta, no sé, por todos lados. Así que nada, vamos a dejaros de hablar y vamos a ir a escuchar a nuestro querido Unes Benningson, pero después vamos a escuchar algo que nos pidió nuestro oyente Marcelo Giroma con, no me acuerdo el nombre, pero sé que el tema se llama Hopipola, así que espero que os guste, que se lo estamos pasando. Nada, vamos con uno y su tema Ficor Fula Absan. Thank you. dina steg de ekar genom natten. Good Karma Radio Show. liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories. Momento de estrenos, estamos escuchando Maroon 5. ¿Te gusta Maroon 5, Zeta? No. No, voy a ser sincero, no me gusta el niño este Adam Levine. Uh-huh. Es todo guapetón, todo tatuado, las niñas mueren por él, pero la música no. Tampoco es que me disgusta, pero a ser sincero, no me gusta. Sí, me ha gustado algo que traes. Claro, me ha gustado algo que traes más tarde, más adelante, un Arthur no sé cuánto. Me ha parecido interesante el tono de voz. Me ha gustado. Sí, es muy bueno, sí, sí. Perdón si he spoileado a todos nuestros carmaditos, pero bueno, pero tengo que ser sincero y digo que no me pregunte si me gusta y ala, ahí. No, pero bueno, es para saber, o sea, es un artista que hace muchos hits, mucho Chicle Globo también. La banda lanzó oficialmente su séptimo trabajo de estudio llamado Jordi. Es el hijito de Shore Rice. No, que has dicho hace muchos hits y yo a veces dudo con ese tema de hace muchos hits para quién. Me acuerdo nuestra querida amiga Jessica una vez me dijo, porque a mí no me gusta Chano, lo detesto a Chano y a Tambiónica. Y me dijo, pero tienes que reconocer que hacen muchos hits. Yo me quedé pensando, ajá, ¿cuáles son los hits? Porque y en su momento. Verdad, No jodas. En su momento sonó mucho. Sonó mucho un solo tema, pero que hace hits a la niño, no, tampoco la pavada. Los hits ha hecho nuestro querido Charlie García. No importa, vamos, ahí, vamos al Maroon 5. Bueno, les comentaba que este último trabajo se llama Jordi. Se trata de un CD homenaje a su manager fallecido que se llamaba Jordan. es un homenaje a Jordi Marcelo, por Dios, qué flashback he tenido, que me va a petar algo, me va a petar un pulmón. Sí, tal creo cual. Que me va a petar un pulmón si recuerdo a esa gente. Cuando se lanzó el single justamente Memories, que es el que estamos escuchando, Adam Levine contó que la canción estaba dedicada a alguien muy especial y efectivamente se trataba de su representante. Este lanzamiento viene acompañado también del videoclip del primer single liberado de Jordi, y que se llama Lost. Es lo que va a sonar ahora, se cae y vamos a escuchar. Para que quiero entender todo. Sí, sí. Dedicado a su representante masculino. Sí, sí, fallecido. Llamado Jordi, porque pensé que era otro niño que muerde almohadas. Digo, todo sexy, guapetón y tuneado, y pumba, muerde almohadas una vez más. Jordan, el representante de la banda. Bueno, igual no me lo has desmentido, así que nada, me ha quedado todo más claro. Ahí servido. Ahí, en bandeja, servido y mordiendo más. Así que bueno, entonces, pulpo cuando quieras nomás. No connection, no faith or direction, no. Searching and searching for someone to save my soul. it was safe, it was sound, sound, sound, sound. Lost, I was lost, now I'm found. Lost, I was lost, I was lost. Do you love me? Now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hi, this is Pear from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. Hey, I Got the Look. It's a bad, bad world. It's a bad, bad world. For a... ¿Cómo me gustan los niños de Meet and Tell? Que los tenemos en nuestra cortina con su The Year of the Young. Me gustan mucho. Me encanta. Y el día de ayer habéis estrenado nueva versión, versión acústica. Me gusta mucho que los artistas hagan una versión original y al tiempo hagan su versión acústica. Pues puedes ver los dos costados, las dos facetas de cuando los artistas son realmente buenos. Y los niños de Meet and Tell lo suelen hacer mucho. Habéis estrenado nueva versión acústica de Nangelina, su último single, que es muy el que linda, escuchamos de cierto. Cortina. Muy, pero muy bonito. Y qué bonito video, así como un video de tour con muchas imágenes. Muy, muy bonito. Y los puse último momento porque no era mi intención presentar hoy el tema. Casi presentó el tema estreno de nuestro querido Christoph Jepson. Y después me di cuenta que no había salido el día de ayer, que sale el viernes que viene. De hecho, le llegué a armar una historia y la borré al momento porque dije, pero a ver, ¿por qué no lo encuentro en Spotify? Y le escribo y me dice, no, no, está la próxima semana, por favor, no lo paséis al aire. Así que nada, vamos con nuestros queridos Smith and Tell y Nangelina. It's a bad, bad world for a broken girl. She tried to leave this place many times, but we shook hands in blood. I made a promise, love, I'll meet you there that day when it's time, yeah. Go put your best dress on for one last night. I hear them calling on the other side. Come hold me tight. Oh, can you see the light? Oh, my pink dress ballerina. There's high cliffs in Pasadena. If you long for an Angelima and you ever wanna leave, I will never go. But if you feel this world is way blue, I'll consider checking out too. If you ever wanna leave, say Nangelima, Nangelima, Nangelima, Nangelima. You've been through it, but I can live without you. If you say the words, say it's time, yeah, it's time, yeah, it's time, yeah, it's time. Go put your best dress on for one last night. I hear them calling on the other side. Come hold me tight. Oh, can you see the light? Oh, my pink dress ballerina. There's high cliffs in Pasadena. If you long for an Angelina, did you ever wanna leave? I will never go without you. But if you feel this world is way blue, I'll consider checking out too. If you ever wanna leave, say Nangelima, Nangelima. You plan to leave. It's not living if you're not with me. Gotta tell me if you plan to leave. It's not living, it's not living. Gotta tell me if you plan to leave. It's not living if you're not with me. Gotta tell me if you plan to leave. It's not living, it's not living. Oh my pink dress ballerina. There's high cliffs in Pasadena. If you long for an Angelima, did you ever wanna leave? I will never go without you. But if you feel this world is way blue, I'll consider checking out too. If you ever wanna leave, say Angelima, Angelima.

El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Vía Ángeles Muebles, muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida Los Lirios, ex 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 11 50 22 0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles. Recordá, Vía Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Distribuidora Maná, asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Tendencias. Estamos en el segmento de tendencias. Sí, muy bien, muy bien. Y ahí he visto el nombre de la niña que vas a presentar y guarda porque tiene una E al final. Así que preséntalo bien. Preséntalo bien, que el pulpo nos sacó al aire y ahí hemos quedado sin poder hablar. Hoy estábamos comentando, hablando de artistas. Factor X viene siendo de alguna manera un semillero de grandes artistas de la línea nueva del pop moderno en los últimos años. En estas últimas semanas, una participante conmovió en este programa con su voz y su historia de resiliencia, de alguna manera. Se trata de Nightbird, una Nightbirdie, chica. Porque tiene una E al final. Nightbirdie. Es con Birdie. Así okay. Se pronuncia Nightbirdie porque tiene una E al final. Es como okay. Blondie. Como Blondie, así. Okay. Como Blondie. Bueno. Gracias. Muy bien, te lo quería decir, pero el pulpo no se fue al aire. Esta chica americana de 30 años, con una canción original llamada It's Okay, llegó al corazón de los jurados, pero por sobre todo de la audiencia. Se hizo viral su video, se estuvo viendo en las redes, en varios noticieros. El año pasado le diagnosticaron un cáncer y le dieron solamente un 2% de vida. Esto de alguna manera determinó sus ganas de vivir y le está poniendo una onda pero impresionante. Una frase que me quedó dijo: no se puede esperar a que todo empiece a estar mal para ser feliz. Me quedó haciendo ruido eso. Y me dice, pero muy bien, muy bien, muy sí. Bien esa niña que lo ha entendido todo. Lástima que, bueno, sí, que cuando le ha tenido que pasar lo que le ha pasado, pero muy bien que lo haya entendido. Es hora de comenzar sí. Ahí. Es un lindo ejemplo para bueno, la gente. Entra en el 2% de la estadística y se ha curado, lo tiene, lo está atravesando. No, lo está atravesando, no está muy bien, y hace solamente un año que se enteró de esto, y de ese 2% que le dieron, ella dice que es todo lo que tiene ese 2% y que para ella es mucho, y que lo va a vivir con todas sus fuerzas. Muy bien, ¿sabes cáncer de qué tiene? Era páncreas y creo que tenía en el hígado también ahora. Ala, por Dios, que el de páncreas es el peor, pero bueno, me encanta la historia y no importa si el tema es lindo o no, tiene todo mi apoyo. La historia de resiliencia para ella, así que bueno, vamos a escuchar. Me encanta esta niña, la quiero que le pasemos todos los temas. Vamos a editarle el álbum completo. Ahí me está. Gusta esta niña, vamos. La versión que vamos a escuchar es la versión single, no la que hizo en el programa. El tema se llama It's Okay, tiene una letra hermosa y una voz maravillosa. Tema está vamos presentado... a pasar todos sus temas. Ahí está, este tema está presentado por Maylin Frías Studio, así que síganla en Insta y vamos a escuchar el tema. Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Walking. Mágica Flashback. Hi, this is Madonna. Pero qué buen flashback tenemos el día de hoy. Estoy bailando acá en pero el si yo sabía, me ponían los pantalones de cuero. Si sabía que iban a pasar a la Blondie. ¡Hola, Susana! ¡Hola, no. Susana! No, no. Es cierto que señorita Grey, qué cambiada que tenés la voz. Antes te reía, y ahora no te reís más. ¡Eso es vos! ¡El loco borracho! Soy yo, Brix, abuela. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, acá me dejaron salir de la escalera porque hacía frío y vengo solamente a mandar un saludito porque me dijeron que el Z va a volver a ocupar el asiento. Le quiero mandar un saludito a la tía Griselda y a Noelia que está escuchando. Pobre, ella piensa que ustedes le van a pasar a Arjona. Así que miéntanle, díganle. No, miéntanle, no. Díganle. Ahora viene Arjona, si ella se queda esperando y no pierden a un karma adicto. Lo que bueno, pasa es que justo Arjona es como pedirle a pedirnos, abuela, que pasemos Luis Miguel, ese es... Pero ustedes tienen que engañar a la gente, le tienen que decir okay. Que le van a pasar algo, o si pasaron al niño polla, al Jopi polla ese que le pasaron al doctor, no tienen que pasar a Noelia, que también debe tener el Jopi polla. Ok, le vamos a decir que espere entonces. Sí, le mando un beso al pulpo que me dijeron que tiene los tentáculos todo traslúcido, así que bueno, me voy antes que venga el Z y me eche de la silla. Chau, carnalitos. Gracias, abuela. Bueno, estamos en segmento de flashback. Suena Blondie en la voz de la genial Débora Harris. Ella comentaba que le costó mucho llegar a tener el reconocimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la consideraban a ella y a su banda poco refinados para Estados Unidos. Así que fue su primer tour, lo tuvo que hacer en Europa, donde justo calzó que venía el auge punk y comenzaba toda esta nueva oleada en la década de los 70. Ahí comenzó a brillar y su reconocimiento en Estados Unidos... A ver, sí. Niño que he vuelto, la verdad que bastante sí. Gilipollas los niños de Estados Unidos, porque sí. No ven el potencial que tenía no, Blondie obviamente. A tomar por culo, pero ¿quién estaba ahí? Pero por Dios, sí. Era sordo, tenía dos corchos en la oreja. Pero bueno, Blondie salió, la rompió y destrozó todo, porque es una banda que suene sólida en vivo... ¿Sabes? Sí, tal cual. ¿Sabes que recién con el tercer álbum Estados Unidos le dio, digamos, el reconocimiento? Muy bien, pero ahora a tomar por culo. A tomar sí. Por culo porque la juntan en pala y si hay algo que me gusta mucho a mí es Debbie Harry ahí, como cuando, sí, porque sí. tiene esos movimientos espásticos. Es como. Tal cual, ahí, es raro. Y de repente es poseída. Por algo del rock que le agarra y flipas. Ella mueve sus caderas y los hombros, ¿viste? Es hipnótica, pero para mí es una mujer hipnótica. Tú la ves con la edad que tiene ahora, que está ahí con esos movimientos espásticos, cantando y ese vozarrón grandioso que tiene, y de repente es poseída por otra que la Tina Turner. Pero tal cual, pero niño, cómo me gusta, cómo son me gusta de esas mujeres, sí, que se paran arriba del escenario y acá estoy. Y ella tuvo una gran carrera también como artista, ha actuado en muchas películas, sí, y es muy muy interesante esa película. Bueno, de hecho, hasta en la novia de Chucky que es en una parodia sí. Con la novia de Chucky, que la visten cual Debra Harry, ahí para así que imagínate lo bueno, grande. A ella... En esa época que decía del auge punk, vos sabés que en muchas historietas había fotógrafos que la fotografiaban y la pasaban a caricatura para lo que eran las revistas punk de la época, pero en realidad estaban inspirados en ella. pero me encanta, me encanta. Así que, ¿qué vamos a escuchar, niño? Porque pues tenemos... Y el Gran María, Gran María vamos a escuchar, gran hit. Sí, Gran María, María, María, que me traigas un María, que me lo fumo todo aquí, haciendo la apología, no me importa nada, que venga Claudia y me quite el estudio. Presenta el tema, guapo. Así que bueno, el tema este no lo presento yo, lo presenta Viángeles Muebles, que tienen diseño y estilo para vos. Sigan a los chicos en Instagram como Viángeles Muebles. Vamos con el tema. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Música. Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. GK en vivo. Olé. One way or another, I'm gonna get you. Que lo quería dejar sonar porque quería rockear con el One Way or Another. Pero qué bonito y qué lindo que hayamos traído a Blondie a este programa. Me encantaría. Y cuando vengan a Argentina, quiero a David Harry aquí sentada con nosotros para hacerle muchas preguntas que me Me encantaría. Ay, sí. Y haciendo un acústico, bueno, moviendo sus hombros. Ay, pero por Dios, qué hermosa mujer. quiero mandar saludacos, porque me estoy olvidando, a Dion y Maxi desde Funes, que nos escuchan siempre. También a mi querida Moni, que es un niño en España, también nos está escuchando. Así que besos a ambos, a Maxi y a Moni. Y a ese niño guapetón, que a ver si la próxima semana también se vacuna. Así que vais a recibir el pinchazo europeo, niño. También, ¿a quién más? A Noé, que dice que aunque no le pasemos a Arjona, ella nos escucha porque nos quiere. Y que ídola. Dice que ahí... Sí, así que vamos a ver si le traemos algo de los Backstreet Boys, que a ella le gustan mucho. Así que hemos tenido un especial de Backstreet Boys. Así que, ver, Noé, si no lo habéis escuchado, podéis buscar los links que recordemos a todos los carmadictos que pueden entrar a nuestra página de Facebook. Y ahí vamos colgando todos los links de los vídeos. Cronológicamente, todos. Sí, dije los links de los vídeos y no, son los links de los programas. Nada de vídeos porque no los pueden ver. Y por también besacos a Rox en Lima, desde Lima, Perú, que nos escucha siempre. Y un beso a Cristian Navarro, que dice que está medio pachucha porque ha tomado frío. Y sí, niño, te entiendo, porque a pesar de que voy a cumplir 35, tomo un poco de frío y ¡paf!, que después me agarra tos, me siento así como un pollito. La otra mañana sentía frío en los pies todo el tiempo y dije, me voy a ir a abrigar. Y al otro día, que ha amanecido todo así, como que me había agarrado la gripa, y a mí no me gusta que me agarre nada. Así que sí, hay que abrigarse porque el cambio de temperatura le hace mal al pechaco. Así que, saludos para Cristian. Sí, saludos para Cristian Navarro. Y de, por decir tantas pavadas, me he olvidado de mucha gente. Pero bueno, cuando me acuerde, voy a ir nombrando uno por uno. No sé, niños, si quieres mandar saludos. Sí, Ademir de Brasil, que nos escucha siempre. También Cristian y Diana, Claudio Canata, María Laura Crow, Teresa Aguilar y Jorge Centurión. Saludos para todos ellos. Muy bien, para todos ellos. También quiero mandar besacos a Daniela y a su mamá Solange, que nos escuchan desde Brasil. A Ted Holgersson, que siempre está ahí. Y nada, sí, sí. Lo que vamos a pasar ahora... Perdón, es de ahí, María Amadeus. Muy bien, la iba a nombrar justamente ahora. Susi y Aldo de Rosario, que nos escuchan como siempre. Y a mi querida Luisi, le mando un beso guapetona. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Sí, ¿qué vamos a escuchar? El Brix dijo, traigo María, y para mí el María es una dicotomía, porque es tan genial en su versión de estudio como en vivo. Me pasa como el de Luke, que no sabes si elegir la versión de estudio o la versión en vivo. Y para mí hay bandas que son en vivo. Yo, como fanático de Roxette, siempre he elegido escuchar a Roxette en vivo. Es algo que me fascina. En vivo, Roxette para mí es una banda en vivo. No disfruto tanto de los álbumes de estudio como disfruto de cualquier cosa que hagáis en vivo. Y con Blondie me pasa lo mismo. Los amo en todos sus formatos, pero en vivo, niño... Transmitir de otra manera, sí. Pero que sí. Pero que cuando vengan voy a estar saltando ahí. Así que, nada, vamos a escuchar María en vivo y se lo dedico a mi querida guapetona y hacedora de cosas ricas, María Amadeus. Y vamos, niña, que es tu tema. Así que a revolear el corpiño, la enagua y a rockear con este tema. Vamos con Blondie y María. Moves like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? You wanna make her all your own. Don't you wanna take her home? seen this thing before. In my best friend and the boy next door. Fool for love, fool on fire. She won't come in from the rain. She's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Ooh, don't you wanna break her? Don't you wanna take her home? Don't you wanna take her home? She walks like she don't care. Wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Es nuestro okay, WhatsApp, Ringo. 11-6400-7047. I'm walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop, she's got the look. A heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Mm-hmm. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Oh yeah, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's he's got the look. Hit it, Jonas! Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. She goes. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go, la la la la la, she's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go, la la la la la. Na na na na na, na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. Yeah. As she goes. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. Oh yeah, she's got the look, baby. Que venga a number one, she's spinning me around. Kissing is the color. Hello, Vanessa Wild Dog. She's got the look. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. GK en vivo una vez más, ahora de la mano de las tendencias, un poquito fusionado, Z. Hemos llegado al rey Arturo, que lo estaba esperando. Sí, así es. James Arthur tiene una gran voz, este chico. ¿Sabes que fue ganador del... Hoy estábamos hablando justo de eso. Del hablando ex, de grandes voces, sí. Hablando de grandes voces, y habéis colado un audio ahí cantando un deluxe. Gran voz, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí, que el público, nuestros carmaditos, decidan cómo ha estado este bonito de look cantado por nuestro querido amigo, que no es el rey Arturo, pero debe tener su trono en algún lado también. Bueno, te dejo que continúes con el niño Arturo. Sí, les decía, James Arthur fue el ganador del X Factor 2012. Él es... cantante, compositor y pianista. Hoy vamos a escuchar una versión en vivo de su éxito Say You Won't Let Go, que en esta oportunidad lo canta junto a nuestra Camila Banana, Camila Cabello. En los premios BBC Radio One de 2017 performaron este tema. Camila en ese momento estaba en lo más alto con su hit Habana, que lo tenemos en nuestro separador justamente de GK en vivo. Ese mismo día ella cantó ese tema y luego se sumaría a James y harían algo que quedó para ese día como algo muy grosso. Hicieron cantar al unísono a todo el estadio. Así que vamos a escuchar un poquito. Quiero hacer algo antes. Quiero mandar un besaco a mi querida Roxana, que la había nombrado al principio, pero me ha dicho, pero niño, yo también mando saluditos. Estoy ahí, atenta al momento. Sí, y a nuestro querido Eloy, que nos ha cantado, Dios mío, y a quién más. Tenía alguien más, pero por Dios, no puedo hacer tres cosas a la vez. Bueno, gracias por escucharnos, chicos. Sí, presenta nuevamente tu tema y vamos, sale el huevo frito. Sí, que vamos a ver cómo sonaba esta colaboración de 2017 con James Arthur y Camila Cabello. You lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. When you looked over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Then you asked me to stay over. I said, I already told you. I think that you should get some rest. I know I loved you then, but you'll never know. Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. With some breakfast in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head, and I'll take the kids to school and wave them goodbye. I'll thank my lucky stars for a lie. Cause when you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right. Every day you'll get better. You'll make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. I wanna stay with you until we're great. Everybody sing. I want to live with you, even when we're ghosts. Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise to death we part just like you now. So I wrote this song for you. Now everybody knows that darling, it's just you and me. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. For sure I do.

calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. ¿Sabías que en Argentina más de 6 millones de perros y gatos viven en la calle? La esterilización evita el sufrimiento de miles de animales sin hogar. No compres uno de raza. Adopta uno sin casa. Esteriliza. Adopta. Ayuda. Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunicate por asesoramiento y solicita turno. 11-41-94-6837. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Pero me gusta, no sé por qué lo hemos traído, pero me gusta, siempre me ha gustado de niña, me hace acordar a mi adolescencia, porque lo escuchaba mucho. Tenía varios álbumes. Música celta, ¿no? En ese momento sí escuchaba mucho, yo hablo por mí, mucho de niña y un artista que se llama Lorena McKennitt, que a mí me parece súper interesante. Y nuestro amigo Erchu una vez habló de Lorena McKennitt y a mí me sorprendió porque lo tengo como artistas así que hacen muy música celta de meditación. Bueno, era otra etapa, era más niño y escuchaba mucho de niña y siempre me ha gustado, es un artista que me gusta mucho. Y Erchu nos comentó que vino a la Argentina, que yo me había sorprendido porque digo, mira, ¿cómo hace esta niña para cantar esta clase de temas en vivo? Pero bueno, se lo pagaba ella porque es una chica muy rica, dicen. Bueno, pero todo se puede hacer. ¿Qué? ¿Cuenta? Yo me acordaba que decían que James Cameron la quería para la música de Titanic, pero no llegó a un acuerdo con ella. No, no lo sabía, pero mira qué interesante hubiese sido que haya estado en la banda de sonido de Titanic. Tiene una versión hiper interesante a mi gusto que se llama La Soñadora en español y siempre me ha gustado mucho, con una letra muy así, bueno, no importa, lo vamos a dejar. Hablando de eso, quizás tengamos un especial en algún tiempo con el Brix, lo hemos estado hablando de temas, los grandes éxitos, todas las bandas tienen su versión en español, buenas, malas, pero la tienen, así que sí, quizás hagamos un especial dedicado a nuestra recordada señorita Grey, se lo vamos a dedicar entero, uno por uno. Con los tres segmentos. Todo, le vamos a poner de baladas en español entero, más los tres de Have a Nice Day, más todas las otras versiones, más el Bonzo cantando su tema de Dios. Rock. Creo que fue el peor, ¿no? Sí, es el peor. Pero bueno, así que nada, niños, vamos a escuchar a mi gusto, muy interesante, querida Enya, con su Caribbean Blue. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero a ver, que este tema lo presentan nuestros queridos amigos de Taime.estética. Buscaros ahí en Instagram. Pero me he perturbado porque está sonando Half a Woman, Half a Shadow. ¿No venía otro tema ahora? No, creo que venía ese. Bueno, me he confundido entonces. ¿Ha llegado la hora de despediros? ¿Así? ¿Nos vamos? ¿De una? Así parece. Bueno, antes de iros quiero dar un más a mi querido Currox, que los he nombrado al principio. ¿Qué ha pasado con mis niños hoy? Que no habéis estado escuchando los 10 primeros minutos, pero bueno, besacos Currox, que sabes que te quiero y que siempre estás ahí escuchando con Sadri. Sí, Sadri y la Michu, y ahí el pulpo por cucaracha, dice que había otro tema, muy bien, yo sabía que habíamos, claro, que íbamos a pasar Shadow of a Doubt, pero bueno, me lo he olvidado, pero como el tiempo nos apremia, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito más sobre este tema, no sé, niño, si quieres terminar de saludar antes de despediros, porque tenemos que terminar con el listen, que es bastante largo. Así que, si quieres mandar algún besaco a alguien. Saludos, bueno, entonces, para Cecilia, para Nancy, para Teco y para Diego también. Bueno, y obviamente, nuestra querida productora Corin nos dice, saludos a Nélida, otra más que ha estado durmiendo todo el programa, se ha despertado recién con María y pide que saludemos a Nélida, que le hemos saludado al principio del programa. Que el día de hoy estuvo haciendo su trabajo. Durmiendo, muy bien, es verdad, como buena libriana ha estado durmiendo, no, pero bueno, que se ha despertado ahí. ¿Qué ha pasado con el inicio del programa? Que nuestros karmaditos se habéis dispersado, habremos hablado mucho. El frío, algo ha pasado con los 10 primeros minutos del programa, pero bueno, niños, hemos llegado una vez más y nos hemos dado cuenta con el BRICS que en 2 meses, 2 y medio, cumplimos 2 años de programa. Por pero, Dios. Pero, ¿cuándo ha pasado tanto tiempo? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cuántas cosas en estos 2 años? Vamos a ¿cuánto? Tener que hacer un especial y hacer un reconto de todo lo que ha pasado, porque ha sido mucho. Hasta, mira, niño, hasta ha pasado gente. Nuestra querida señorita Grey no está más. Ahora hay gente que se postula para querer venir al programa. Pero bueno. Nada, niños, gracias por haber estado un sábado. Va a ser un gran especial, ¿no? Sí, gracias por haber estado un programa más acompañándonos. Y como siempre, todos sabéis que ahí, comandando en el timón, en la popa del barco, no sé cómo se llama la punta del barco, bueno, ahí, en la punta, cual Titanic, cual Kate y Rose, la tenemos a nuestra querida Claudia Laporta comandando todo ahí. Así es, y en los controles y puesta en el aire nos acompañó como siempre nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, eso, como asistente de producción, nuestra querida señorita Corín, que hoy ha estado más libriana que nunca. Muy bien, en la conducción nos acompañó mi compañero, el Leonino Zeta. Por supuesto, del otro lado, mi querido liberado Brix. Y recordáis, niño, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmaditos! ¡Buena vida! ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! Smile. I get a notion from the look in your eyes. You built the love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing. Bye. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.